Hola amigos, hoy me di cuenta de que quiero que ciertas situaciones se den ya en mi vida y la ansiedad de que así no sea me hace perder el proceso en sí por buscar un resultado.